Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. Hola Industrial Head, bienvenidos a Electroshock versión 3.3, este es el episodio 155 y si no te despegas de la emisión podrás escuchar en estreno lo más reciente de Provision en el 3x1 de esta semana, además lo más reciente de Scram de Loyal Opposition haciendo su debut en la escena y otro proyecto paralelo más del que les hablaremos en su momento y que es SNA y un montón de cosas más que les tenemos preparadas para este episodio. Estás escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí. Y también transmite en algunos, bueno, para algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Y además pueden escucharlo en internet en tiempo real a través de la página oficial de Radio Universidad, que está en www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí van a encontrar un mini reproductor, bueno, más bien dicho, dos mini reproductores. Eso lo acabo de descubrir apenas el fin de semana. Den clic a cualquiera de los dos, al primero o al segundo. Si no funciona uno, funciona el otro. Así es que ya ahora tienen más opciones, ya no hay forma de que se queden sin escuchar el programa, pero recuerden también que estamos únicamente los sábados a las 7 de la noche, hora del centro de México, para que también hagan sus cuentas en otros lugares de la República o bien en otros países donde tenemos algunas diferencias de horario. Manuelito Castillo en los controles técnicos, a quien le mandamos un saludo. El teléfono en cabina es 826-1347 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden que también tenemos un sitio en Facebook, tenemos nuestra página que está en construcción y tenemos también un grupo en el cual pueden ustedes compartir opiniones y muchas cosas más con los demás seguidores del programa. Pero arranquemos ya esta emisión con el clásico de la semana y hoy queremos dedicárselo a Murdering, un proyecto que se formó hace 10 años y que estaba conformado por miembros de Killing Joke, Ministry, Pigface y Abstinence, más concretamente Jordi Walker, Paul Reven y Paul Ferguson de Killing Joke, Martin Atkins y Chris Connelly de Ministry, Pigface y John Bechdel de Abstinence. Y esta banda de superestrellas practicaban un rock industrial típico de la escena de Chicago de los 90, luego por alguna razón deciden ya no trabajar más bajo ese nombre y se convirtieron años más tarde en lo que ahora conocemos como The Damage Manual, de a quienes les prometo también pronto tenerles algo en los clásicos. Si bien pues este es de su debut y único álbum, además de un EP de remixes, aquí está Murdering con el track llamado Murdering del álbum autotitulado de 1992. Criminal Bien, ahora continuamos con el primer estreno de esta tarde que viene a cargo de los berlinenses Scram, un dúo formado desde finales de los 90 por Robert Mayer, Ringo Behan y Roman Silsky. Y bueno, como ustedes saben, casi a principios de este 2012 se dieron a conocer gracias al excelente sencillo Asbest, que fue acompañado además de un video y que también estuvimos programando aquí en Electroshock. Estos chavos mezclan el poder de la EBM con la actitud del metal y el punk, y esto lo han plasmado de manera perfecta en su debut homónimo. Y pues la banda está anunciando recientemente su página oficial que estará lanzando muy pronto un par de videos nuevos para los próximos sencillos del disco, que son Illuminati y Muscle Car. Y bueno, si no los conocían, aquí están el más nuevo y segundo corte promocional de su debut homónimo, estos Illuminati con Scrum. Hace unos segundos escucharon a Al G con Conspiracy, el más nuevo sencillo y adelanto de lo que será su próximo álbum, que ya estamos esperando. Y pues esta es una banda nacida en el 2010 y creada por Pablo Avelar y Claudio Menay, quienes, como escucharon, desarrollan un sonido más inclinado a la vieja EBM y letras más enfocadas a problemas sociales. Y ahora, sin perder más tiempo, vayamos con el segundo estreno, que además es el protagonista del 3x1 de esta semana, que viene a cargo de Provision. Y bueno, muchos de ustedes estarán preguntando, ¿y quién carambas es Provision? Pues bueno, este dúo proviene de Houston, Texas, y se formó en el año 2000. Debutó en el 2002 con Vaporize, que rápidamente levantó excelentes críticas gracias a su depurado estilo, denominado como música electrónica bailable y afilada. Luego, en el 2004, con Visualize, de la mano de A Different Drum, Provision inclina más su sonido hacia el synth pop con elementos EBM, mezcla que continuaron en su producción del 2006 llamado The Consequence, en el sello Section 44 Records, seguido de Paradigm Shift, en el que en el 2010 regresan a sus raíces. Y a pesar de ser un buen álbum, no logró captar completamente la atención hasta que dos años después, o sea en este 2012, aparece su cuarto y más reciente álbum, A New Revolution, el cual continúa precisamente donde Paradigm Shift se quedó. Sin embargo, le adicionaron un toque más de melodía sin sobrepasar esa delgada línea que lo separa del synth pop, resultando en un disco bastante bien equilibrado. Y pues aquí está, de ese nuevo disco y encabezando este 3x1, aquí está Provision con Metamorphosis en Electroshock. Consider this. this, much more than this. Much more than this. Esperamos que les esté gustando esta banda que estamos seguros que muchos de ustedes no conocían. Recuerden, ellos se llaman Provision y ahora de su segundo disco Visualize del 2004, ese que se convirtió en su momento en la sensación de A Different Drum, aquí está el ya clásico Could Have It All, continuándose 3x1 de Provision.

Estamos comenzando la segunda parte de Electroshock y la sigues escuchando únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad. También puedes escucharlo a través de internet en tiempo real en www.radiouniversidad.uaslp.mx. Simplemente ahí vas a encontrar un par de reproductores, dale clic a cualquiera de los dos y estás escuchando la estación en tiempo real. Nosotros estamos solamente los sábados a las 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan sus cuentas en otros países o estados donde tenemos por ahí diferencias de horarios. Y pues bueno, cualquier día de la semana pueden disfrutar de la vasta programación que Radio Universidad tiene para ustedes, así es que pues cualquier día de la semana a cualquier hora podrán encontrar seguramente algo de su agrado. El teléfono en cabina es 826-1347, Manuelito Castillo en los controles técnicos. Y lo que escuchaste al inicio del bloque fue Ideal, proveniente del tercer álbum de Provision The Consequence del 2006, cerrando el bloque dedicado estos tejanos. Y por cierto, hablando de tejanos, Mental on the Fixer anunció también recientemente su regreso a la escena y su nuevo disco se los editará Alpha Matrix. Para más información vayan a www.electroshockradio.blogspot.com, que por cierto nos volvimos a atrasar con las noticias, pero en serio créanme que se me ha tupido tanto el trabajo que no he podido hacer más actualizaciones. Espero ya pronto tener internet en mi casa para poder hacer cambios al blog más rápido y con más frecuencia como antes. Pero bueno, ahora regresemos al programa y continuemos con un proyecto paralelo nuevo proveniente de Alemania. Se llama SNA, y a la persona detrás de este nombre es nada más y nada menos que el señor Severin Yarb de X-Mars de Pedwalk. Quizás Severin no ha podido alejarse completamente de los sonidos más bailables que en su momento desarrolló con A Head You Take o con X-Mars de Pedwalk en Meshwork, es decir, cosas más inclinadas al trance y al viejo rave. Y bueno, con SNA ha editado dos tracks solamente, tal vez está calándose a ver qué tal le pega. Ambos tracks están disponibles únicamente a través de iTunes, Music Load y otras tiendas similares, y este es el primero que editó y simplemente se titula 01-001-1. Los dejo con SNA. Try to train me.

Hace un momento el proyecto inglés Modulate, comandado por DJ Geoff Lee, con su peculiar mezcla de sonidos rave de la vieja escuela y beats electro. Esto pertenece a su más reciente EP Robots, que marca una nueva dirección en su sonido. Esta ocasión cuenta con el apoyo de la famada Infected Recordings. Si bien ahora es momento de pasar al último bloque de este programa y presentamos a una banda que está haciendo su debut, sin embargo, como sucedió la semana anterior con The Mighty Chofa, en esta ocasión The Loyal Opposition, quienes les estamos presentando, son también un proyecto paralelo de músicos ya con bastante kilometraje de recorrido. Se trata de la unión de las mentes de Jason Bassinet de SMP y Garrick Antikajian de Doll Factory. Al parecer ya tenían algún tiempo maquinando este proyecto, pero no fue hasta ahora y en vísperas de la aparición del nuevo álbum de SMP que encontraron la oportunidad perfecta para darse a conocer también. Y el resultado es el extraordinario álbum titulado Under the State, en el cual se puede apreciar esas ya conocidas y poderosas secuencias y percusiones de Doll Factory con el ya clásico toque sociopolítico a través de vocales semiguturales y ritmo de hip hop características de SMP. El álbum al parecer no ha sido muy bien recibido por la prensa, sin embargo sí bastante bien por los fans de ambas bandas y sobre todo de quienes somos seguidores de SMP, porque ese estilo no es muy común que digamos. Y pues el primer track promocional del álbum, aunque no representa completamente el estilo del disco, sí se perfila como uno de los mejores, una mezcla de EBM clásica con toques de electrónica moderna que nos podría recordar un poco a Lights of Euphoria. Aquí está The Loyal Opposition y esto es Failsafe. What we're dealing with here. Black fingers creep along cable lines. underground, failsafe's failing. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. We'll be right back. Bien, ya terminamos con Grendel y el segundo corte promocional de su nuevo, y no me canso de decirlo, espectacular álbum Time Wave Zero. Esto fue Out of My Mind, que representa perfectamente la evolución lógica de Grendel entre Heart Generation y el EP Chemicals and Circuitry. Y con esto me despido, no sin antes agradecerles como siempre y como cada semana por el favor de su atención, y esperando que la próxima semana estén ahí por más de Electroshock versión 3.3. Recuerden, únicamente al sábados a las 7 de la noche, aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y un buen principio de la siguiente. Un saludo y un beso para mi esposa Cassandra Cárdenas y mi hijo Brontis. Hasta la próxima, los espero con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.